Ya no importa el tiempo ni el lugar, lo que nos importa es esta mesa y este encuentro con el señor Peto Labrit. ¿Cómo anda? Bienvenido al espacio Fuera del Tiempo, de Panorama y de Radio Panamericana. Al fin se nos da este encuentro. Muy contento, ¿cómo estás, Negro Incola? Me pone muy contento, en principio, esta forma tan fuera del tiempo, de comunicacional. Yo soy Peto Labrit, vos sos Negro Incola. Sí, señor. Un medio de comunicación que permite una forma muy humana. Bien, bien, bueno, sí. Así que chocho de estar acá en la casa, monstruo. Perfecto, perfecto. Estamos muy contentos de recibirte. Hace rato, tal como contábamos la semana pasada cuando vino el Jere, con muchos artistas, amigos y conocidos del Valle, está esta constante tirada de piedra a ver si pueden venir. Todos laburan, hacen cosas, quedan lejos, hay gastos, hay cuestiones. Y acá hay como una compulsividad por ir tanteándolos. Che, ¿y podés este viernes? Y esta vez se nos dio con Peto, que hace rato que estábamos queriendo reunirnos y sentarnos un ratito a hablar. Da la casualidad que en esta oportunidad, como ha pasado con otros artistas que vienen, justo hay fecha para difundir. Está buenísimo porque, además de lo que va a escuchar la gente, ya también tienen el convite a irte a ver a donde toques y ya lo vas a contar. Pero las charlas, más allá de cuando nos saquemos la formalidad de contar a dónde vas a estar mañana, bueno, la idea es que conocerte, que te conozca yo, que te conozca la gente a través de esta conversa y ir llevando un poco boca para afuera lo que nos anda pasando corazón para adentro. Así que esa es la invitación para acá, Peto, y recordarle a la gente que el Peto lo han visto en nuestras peñas, en nuestros espacios, siempre está y está dispuesto, y es, me parece, que de esa clase de madera que en su nobleza siempre dice presente o está ese mensaje, ¿no? De cuenten conmigo, lo que necesiten, lo que quieran, y bueno, esta es también una forma de poder encontrarnos en otra sintonía que no sea la que estés poniendo el cuerpo y con ganas de ayudar, sino más bien de esto, de poder encontrarnos, que es un poco los lemas de esta radio. Así que estamos re contentos con que estés acá, Peto. Me encanta, me encanta. Miralo, una de las cosas con las que empezaste es con esto de la tirada de piedra, ¿no? Sí. Esta cuestión metodológica de este medio de comunicación. Aprovecho para decirle buenas tardes, buen día a toda la audiencia. Bien. Y digo, me parece muy loable esto de la tirada de piedra, Negro Incola, porque en una sana camaradería, si no te puede tirar piedra, ¿entendés? Hay un problema. Entonces estoy muy contento. También me parece que algo sustancial que compartimos, y cuando digo compartimos, no digo nosotros los que estamos acá a la mesa, sino también con un montón de colegas de otros oficios y otros rubros, uh-huh. Compartimos el tránsito por la calle, claro. Por la misma calle. Digo, por ahí posiblemente muchos de los 5 individuos que estamos hoy en este edificio, seamos afiliados a diferentes partidos políticos o tengamos credos religiosos distintos, pero compartimos la misma calle. Sí, sí. Y en la calle no tiramos piedra. Es así. La militamos de la misma forma, la calle. Así que eso nos pone contentos. Y en especial, yo me acuerdo, mira, vos te conocí una vuelta en Radio Garabato, uh-huh. Que venías de Radio El Grito, ¿puede ser? Claro, claro, yo venía. Y caí a tocar ahí también haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Claro. Y que pasen un par de años y que uno se conozca por casualidad y se vaya cruzando en el camino, se vayan trenzando los caminos y se siga encontrando esas jetas, me parece muy valioso, loco. Así que en especial contento. Corazón para adentro, contento. Peto, muchos músicos de los que andan por acá, terminamos en algunas conversas que tienen que ver con la construcción, con nuestra vida acá en el Valle. Me gustaría que nos metiéramos un poco en eso y a partir tal vez de esas piedras, ¿no? De que pueden ayudar para construir una casa, un cerco, un no sé, lo que fuere, pero también en la piedra cotidiana de, por ejemplo, el espacio que elegiste para vivir. Contá dónde vivís vos en este Valle de Punilla y por qué estás ahí y qué te va pasando con un lugar tan activo como el que elegiste. Qué pregunta, ¿no? Amplia. Bien, vamos a tratar de puntualizar algunos elementos para a ver si sirve algo. Te voy llevando. Dale. ¿Dónde vivo? Mira, en este momento vivo en San Esteban. Uh-huh. Tengo un terrenito en San Marcos Sierra. Uh-huh. Digo, tengo el terrenito, me tiene más a mí que yo a él. Pero bueno, ahí es donde voy poniendo la energía. Y la verdad que de acá para allá, todo el tiempo. Creo que la elección, yo soy, justo hablaba con Laurita recién, de que mañana compartimos fecha con Damián Saracho, y con Damián Saracho nos conocemos de los polvorines de Barrio Magdalena, con Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, tercera línea, un lugar del que me vine para acá, porque me cansé de cruzarme con muchachos que andaban a punta de pistola, muy asustado, sí. Muy asustado, y para sacarse el miedo de agarrar una pistola, uh-huh. Vamos a decirlo así. Me cansé cuando vi gente llorando, cuando vi gente herida. Una vez fuimos con mi viejo a llevar un pibe que le metieron un corchazo en la puerta de mi casa. Ajá. Así nomás. Escuché un griterío, salí a ver qué pasaba con mi papá, se choreaban un ciclomotor. ¿Te acordás esos anelitas que ya no se ven más? Esos dos tiempos que eran, parecían una motosierra con rueda. Sí. Le chorearon uno al pibe, le metieron un tiro y lo dejaron ahí en la vereda, tambaleándose, y con mi viejo lo llevamos al hospital, no zafó. Y esas cosas te empujan, ¿viste? Claro. Así que caímos por acá. Y está llena de esas historias en estos valles. A mí me pasó bastante en Tras la Sierra de ir recogiendo muchas de esas historias de cuál fue el punto límite que hizo que vos empezaras a considerar irte de ese espacio. Absolutamente. De hecho, a veces estoy considerando irme de acá. ¿Por digo, mismos grados de problemática no otros? No, la verdad que los choros son un poco más prolijos con algunas cosas, aunque podríamos reclamarles que ajusten un par de tuercas en el oficio, porque muchacho, hay tanta gente con tanta guita para chorear que andar choreando la pala del vecino, amigo. Escuchame una cosa, pero es un tema que puede generar apología al delito acá en la mesa, no lo vamos a tocar. Bueno. Pero, el berretín tiene que ver a veces con el olor a podrido cuando uno anda, viste, por la falda. Sí. Y vos decís, che, vamos a tomar unos mate al río. ¿Y el río dónde estaba? Bueno, porque dijiste que el disparador para salir de donde fue tu lugar de origen tuvo que ver con las cuestiones de inseguridad, pero también había como alguna pulsión por lo verde, por estar en No, igual eso lo toco así de forma anecdótica, porque justo me acordé también de Damián Saracho, que mañana compartimos la fecha. Pero la pulsión por lo verde estuvo siempre. Nosotros siempre fuimos una familia que salíamos siempre de changuito, me acuerdo, que salíamos todos los ratitos que se podía a donde sea, cerquita, sin un mango, pero siempre el verde estuvo, las plantitas, el conocimiento de que la vida iba por ahí. Ajá. Esa noción estaba ahí por parte de los tata, por suerte. O sea que estás como en cierto lugar donde te sentís a gusto, más allá de donde te hayas ido. Absolutamente, y emigramos toda la familia. Somos 9 hermanos. Ajá. Tengo 8 hermanos, mi viejo y mi vieja, que los tengo conmigo también, por decirlo así. Y estamos todos acá desparramados en las sierras, lejos y cerca. Tengo otros hermanos que andan dando vuelta por ahí, también que andan de viaje, o uno radicado en Puerto Iguazú, pero bueno, el Buenos Aires, y no he vuelto a Buenos Aires, loco, no he vuelto, no me da la gana, no me tira. Sí, y cada vez que puedo conocer las termas del Quicho, no. Cada vez que puedo me escapo al Quicho, o me voy a algún puesto de ahí, de los puestos de estos contenidos adentro del Mocase. Yo laburo mucho con el Movimiento Campesino, con algunas actividades, entonces me pierdo en el monte y la verdad que resucito tanto que estoy muy agradecido, muy contento. ¿Te paso un mate? Por favor. Para aflojar. Y también te pido, para que vos nos pases a nosotros, algún tema musical que te ayude a calentar dedos, que ya lo estuviste haciendo ahí en el finalito de Panorama, pero sobre todo que te cuente un poco a vos, no sé si tanto de lo que andes haciendo, sino que el tema que te ande acompañando, así como te veo ahora con esa guitarra, me imagino, de changuito también, y algún tema que te acompañe a vos en tu vida, que tengas ganas de compartir y de abrir para empezar este tiempo, este fuera de tiempo con musiquita. ¿Qué te parece? Así vamos mechando charla y música. Dale, y yo arrimo este micrófono para amplificar guitarra. ¿Qué te parece? Me encanta. Bueno, está acá el señor Peto Labrit, Dionisio, para presentarlo formalmente, porque en algunas presentaciones de los flyers y de los póster va por ahí. Va por ahí. Igual yo lo pongo siempre, ¿eh? Lo pongo entre comillas, sin comillas. Peto, me dicen a mí porque le decía Peto a la pelota de fútbol, fue una de las primeras palabras que dije. Y de ahí me queda, ¿viste? Entonces, cuando dicen Dionisio, en alguna reunión, alguna tía, digo Peto, tía, Peto. El musiquero se llama este tema, un tema viejo, que no lo canto mucho por los escenarios, pero ya va a haber lugar para hacerlo. Cuando chiquito no sabía que la muerte existía. Ya me he muerto tantas veces, Amalaya, con la vida ganas dan de andar naciendo un poco todos los días. Los días se hicieron largos, de vivirlos, de cantarlos. frutos dan los florecidos, si le cantan los pájaros, se poliniza la savia que hasta acá mismo nos trajo. Trajo un tiempo muy dulce, como el tiempo del amor, como allá por los comienzos, donde me encontré con vos en este mar de huellas que caminar nos dejó. ¿Dónde están todos presentes, todos los que yo más quiero? Achachi, las mamas viejas y los guaguitos pequeños, y con ellos no sabemos la eterna esencia del tiempo. Chiquito no sabía que la muerte estaba ahí, en mi espalda, en la de todos, y que también había un modo donde no se sienta llamada, que mi vida no es prestada. Ahora sé que pa' morirme hace falta un instante, y que el miedo en un segundo te manda para otro mundo, donde no hay vida ni muerte, donde no existe la suerte. Me le escapé al miedo, y con vos yo estoy cantando, tejiendo sendas de versos, mi camino voy andando en este mar de huellas que caminar no dejó. ¿Dónde están todos presentes, todos los que yo más quiero? Mis abuelos, mis abuelas y los guaguitos pequeños, y con ellos no sabemos la eterna esencia del tiempo. Una maravilla, acá está Peto, Dionisio Labrit, compartiendo musiquita con nosotros. Muchas gracias porque nos llena el alma en este día oscurazo que estamos a puro mate, criollo y charla acá en Fuera del Tiempo con Peto, que acá tengo la data oficial. Ahora sí nos metemos con la parte de la tocada de mañana, sábado 15 de junio. Es el ciclo de cantautores, y esto será a las 9 de la noche. En un ratito vamos a profundizar sobre el ciclo de cantautores que se da en Cosquín, Sabatini 753, Cosquín, el espacio, ¿cómo se llama? ¿Zamora? Espacio Zamora, sí. Espacio Zamora, sí. Un lugarazo que está tirando propuestas todo el tiempo, le está poniendo mucho. Está mucho, creciendo, un lugar autogestivo también. Afortunadamente compartimos políticas de vida, así que muy contentos también de participar ahí. Ahí está activando Damián Saracho, uh-huh, que es este muchacho que justo te conté que sí, nos encontramos después por causalidad, se le dice ahora, ¿no? Sí, se le podría dice, ser. Para afilar un poco la palabra, después de varios años con Damián, si algo compartimos que es curioso, y aprovecho porque esto está lindo, es que yo tenía, ponele, 14 años y, no sé, empecé a militar en el MTD. Sí. Y después, por H o por B, no sé, me había enamorado de una flaca que era del MTL. Todos piqueteros, ¿no? Entonces me fui al MTL. Y cuando tenía 19, por ahí, empecé a jugar al fútbol con unos pibes, pero que estaban en la CTD Aníbal Verón. Entonces, y en un momento estabas con todos. Claro. No es que estabas en uno o en el otro. No había divisiones. Y adentro, claro, de uno de estos movimientos piqueteros había gente afiliada a un partido político, otros que eran evangelistas, otros que les cabía la Pachamama. Y estaba buenísimo. Qué bueno. ¿Viste? Y de ese mundo, día me lo cruzo a Saracho acá, yo había compartido, era mi jefe político, claro, en un momento. Y me lo cruzo por acá, siempre fuimos musiqueros los dos, así que ahí empezó a pintar esto de hacer cosas juntos. Bien. Nuevamente, ni bien nos vimos, y estaba ahí, la teníamos adeudada, la tocada juntos, pero faltaba que se den un par de condiciones. Nos cruzábamos de forma muy esporádica. Me lo había cruzado en la peña que se hizo en el círculo de ajedrecistas, que decía, ahí estuvo Damián. Ajá. En el cumple nuestro, en el cumple de ustedes, que estábamos recaudando por el transmisor que le había caído el rayo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Recién hablamos con Laurita ahí fuera del aire. Y bueno, siempre buscando el momento y el lugar. Y de repente Espacio Zamora empezó a ser un nuevo foco de autogestión, de espacio para propuestas múltiples, de expresiones diversas. Sí. Mañana, antes del concierto, vamos a decirlo más formalmente, hay una entrega de menciones de un taller literario que se está dando en el lugar también. Es nochecita especial del Espacio Zamora, entonces. Sí, y bueno, y tiene esa característica de un lugar donde pasa eso. Hay literatura, hay música, hay teatro, hay artes plásticas, hay política. La política también me parece que tenemos que empezar a pensarla como un arte también. Claro, sí. Porque si no, empezamos a meter la pata también desde la política, porque la ética se va a la concha. Digo, está bien, bueno, fuera de tiempo, fuera de regla, fuera de todo. Claro, no, la ética se va a la concha de su madre, pura estética vacía. Entonces, ¿en dónde queda la cosa? Y bueno, está bueno que vayan pasando esas cosas en esos espacios. Serrano Ensamble, este es el nombre de la formación de Dionisio Labrit y Gustavo Fernández. ¿Quién es Gustavo Fernández? Gustavo Fernández es un muy amigo y aparte es un gran músico. Es guitarrista, Gustavo Fernández. Y toca muy bien la guitarra, de muchos años de guitarrista, muchacho que estudió allá en la EMPA. Y nos encontramos, es de San Esteban, se radicó en San Esteban hace 10 años por ahí. Nos encontramos, tenía un dúo de Aunito dúo con Inés Zárate, que giraron bastante tiempo con ella. Y ahora nos pusimos a hacer música, aunque él insiste que yo soy solista y que él me acompaña, y yo insisto que quiero hacer un dúo que se llama La Tucura Quebrachera, le dije, ¿viste? Varias veces le dije, ¿viste? Pero no quiere el dúo La Tucura Quebrachera, que yo elegí ese nombre y me flashé mucho porque La Tucura Quebrachera es una langosta muy grande, que la habrán visto en el norte de Córdoba, especialmente por acá, llega hasta Córdoba capital, oriunda de esta franja de acá del norte de Córdoba, entre las salinas. A ver, describí como para es ver una si langosta, la vi, si la vi. Es la langosta más grande que puedas haber visto en tu vida, de tener de largo como unos 10 centímetros, un poquito más, un langostón. Ok. Verde, con las alas amarillas y azules, patitas rojas. Y las tucuras, yo me enteré hace muy poco que son una especie que no es un subgénero de las langostas. Es cuestión propia. Es un insecto, parece mucho una langosta, pero no es una langosta. No es de la familia esa. No es una langosta, es una tucura. Y son las tucuras, y hay varias subespecies de tucuras. Son todas oriundas de acá. Pero el dato que me había llamado la atención, aparte de la musicalidad de la palabra, la tucura quebrachera, aparte de esa especie, se llama así, la más vista, es que se están llenando centros urbanos de tucuras quebracheras en lugares donde hay mucha porquería en el campo. No sé si le suena. Eso, se están escapando de otro lado para ir a hacia el urbano. Se están escapando de otro lado, claro. Digo, estas están re locas las tucuras quebracheras. Yo me vengo para acá para venirme al campo y estas se van a buscar morfia a la ciudad. No, están buscando supervivencia. Están buscando supervivencia. Pero lo que más me llamó la atención es que empecé a leer un poquito de la tucura quebrachera y resulta que la tipa la bañan con glifosato Randall y no se muere. No. Se va a la ciudad, no la mata. Hay algo por aprender ahí de ese organismo. Entonces dije, loco, la tucura quebrachera. Me sumate que tengo una esquirla de criollo. Bueno, así que se la banca al Roundup y al paquete tecnológico. Se la recontrabanca. Bien. Bueno, y puede estar mucho tiempo sin alimentarse. Era un dato, te digo, 3 meses sin comer y sin tomar agua, y la tipa también se la banca. Pura resistencia. Pura resistencia. El símbolo de la resistencia animal. Loco. La tucura quebrachera tenemos que empezar a mirarla más. Bueno, podríamos incluso hasta hacer algún superhéroe que esté basado en eso, ¿no? Estaría bueno. Que se la recontra mil banca. Sí, por ahí bueno, va. Bueno, mañana la invitación está hecha, es para las 9 de la noche en el Espacio Zamora, este encantador espacio de Cosquín, sábado 15 de junio, 21 horas. Esto es el espectáculo de Serrano Ensamble. Aquí el presente, Dionisio Labrit y Gustavo Fernández. Sabatini, 753 Cosquín, 9 de la noche. Buena propuesta para el sábado de la noche en el Valle de Punilla. Se está poniendo fresco y meterse en algún lugarcito lindo como el Espacio Zamora, escuchar música, tiene muy buena pinta de plan de sábado. Un matecito, un vasito de vino. Ahora en un rato nos enteramos con el programa de Laurita y de Lugonetti, de La Salidera, contra qué compite Peto Labrit el sábado a la noche en el Valle de Punilla, si hay alguna otra cosa jugosa por favor, o no. Por favor. Y usted elige norte o sur o lo que fuere. ¿Te gusta tocar en grupo, en banda? Sos una persona que, por ejemplo, estoy acostumbrado a verte en esto, en pechadas, en movidas, en juntadas, en ferias, en estas cuestiones en las que hay que poner el cuerpo y ahí se ve que hay toda una carga también que la venís llevando y casi como transformando a oficio. Pero bueno, después están estas otras presentaciones que es tu parte bien artística, que vos pechás en las militancias con tu música en muchas oportunidades, como te vemos, pero en este caso es momento de mostrar lo tuyo, en qué andás. ¿Arman algo para esto o tiene que ver con dónde está ahora tu, digámosle, carrera musical? Mira, yo afortunadamente tengo mucha suerte de haber compartido con grandes músicos. De acá, sobre todo de la zona. Hace unos 10 años que estoy dando vuelta por la zona y he pasado por 2 tríos que me han marcado mucho. Un muy trío con el Marquito Servilla y Ariel Rambo Ramos. Ajá. Que ellos han seguido con lo que es ahora el trío Chuncano. Claro. Después toqué con Juan Pablo Gómez y el Rodri, que en paz descanse, de allá de San Marcos Sierra. Hicimos la Pirca Trío. Con los dos grupos he grabado un disco con cada uno. Y después de eso siempre tuve ganas de tocar con gente, pero estuve muy dinámico, viajé mucho, muchos viajes que no los había decidido, no eran viajes de placer ni nada, que me tocaba viajar por razones de fuerza mayor, por laburo, cosas así. Entonces esa situación te la complica a la del grupo. Y fíjate esta cuestión, yo los dos grupos estos de los que te hablo siempre fui aerofonista. Claro. Nunca tocando guitarra. Uh-huh. Y sí canciones mías o digamos como coautor, sí, pero siempre con aerófonos y cantando. Y a partir del viaje tuve que agarrar la viola, porque había que tocar solo. Claro, obvio. Porque no había con quién eso, o es con el que te encontrás. Uh-huh. Pero no tenés tiempo de planificar, de arreglar, de producir, de entrar en un concepto de crear un repertorio destinado a tal perfil de lugar, de situación, uh-huh, que es lo que se hace en el oficio. Y ahora vos sabés que muy contento, ya tengo un repertorio mío de las canciones que salieron después de ese proceso. Claro. Que es un poco lo que estoy presentando. Bien. Estoy empezando a grabar mi primer disco, que es solista. Sí. Y no es porque lo haya ido decidiendo así, sino porque es la forma que es posible hacerlo. Y en la etapa en la que estás, periodo rojo es este. Y estoy muy contento. Y se generan situaciones muy interesantes, que es la interacción y el cooperativismo. Ya no tenés una banda, sino que integrás un feedback con todo el ambiente que hay alrededor, y es muy rico eso. Está en ciernes ese disco. ¿Se está grabando? Se está grabando. Ajá, de hecho, recién hablaba con Laurita fuera del aire. Uh-huh. Y me decía, Damián recién me acaba de mandar un tema para pasar en la radio. Uy, le digo, qué pavo, yo te podría haber mandado, también no lo pensé. ¿Cómo? ¿Los tenés? Tengo 2 que ya están cerrados. No están cerrados, se están masterizando, pero hay un máster hecho ya. Bien. Que hay que seguir laburando un poquito, pero están publicables. Sí, vamos, mandalo. Yo estoy muy contento, así que después se los mando. Por favor. Bueno, este disco representa esta etapa tuya de lo que estás haciendo. Sí, pero ahora al tocar en conjunto, ¿qué te pasa? ¿Tocás estos temas? ¿Tocan en lo que andan los dos? ¿O te acompañan? No, tocamos estos temas, porque de alguna forma también los temas son cosas vivas. Uh-huh. A veces uno puede ser un poco muerto y el tema puede parecer que esté muerto. Puede pasar. Puede pasarle a cualquier músico. Le pasa a muchos músicos que están muy vendidos, que hacen temas muertos. Sí. Pero los temas, si están sentidos, si nacen un poco de corazón para adentro, como dijiste vos al principio, son cosas habitadas. Y que en el mejor de los casos, si uno es absolutamente sincero con la intención al componer, reflejan algo de ese momento, de ese mundo, de ese lugar, y empatizan con los que estamos en ese lugar, claro, y todo por eso. Supuesto. Entonces, por fortuna, los temas estos tienen una vida que hacen que los acompañemos a los temas. A veces me sumo a decir esto, que también Marcos lo dice, Marcos Servilla lo dice de una forma un poco más socarrona, que dice que los temas no son de nadie. Ah, sí, sí, sí. No hincha mucho los huevos con eso, la habilita un montón. Marcos, sí. Dice que no son de nadie para poder quedárselos. Para poder quedárselos él. Bueno, pero es decir lo mismo. Digamos, si el tema no es tuyo, por ahí esté vivo. Ahora, cuando vos lo primero que tenés que hacer es ponerle el gancho al tema y no se movió, no se mueve un piecito, no hay una algo alrededor del tema, estamos escuchando estos reggaetones que duran un mes y medio y ya seguramente esta vacación de invierno no suena más, ni en el verano que viene. Sí. Que es como comerse cualquiera de esas porquerías brillantes que venden en el drugstore, en el maxi kiosco, que es como un pedacito de veneno envuelto en brillo, porque si no, no te la venden ni en pedo. Bueno, mira, te cambio este mate, Peto, por el hit del disco. El que vos ya ves, que es el hit del disco, el que va a sonar en FM compromiso. Hit, en Positiva. Dale, de una, me encantó. El tema que se mete. Tomá, pero es solo si yo te doy el mate por eso. Le hago ese intercambio, ese trueque. Bueno, ya también has recorrido la Feria Panamericana hablando de trueques. Y recorres otras y participás activamente en la Feria de San Esteban. Sí, sí, sí. Yo estoy hablando y contándole cosas a la gente mientras vos tomás el mate. Sí, sí, sí. Que bueno, es otro universo del que también me gustaría que hablemos, ¿no? Porque una cosa está la parte artística, la parte de comunicación, de pechadas, y otra es las propias construcciones. Si bien las ferias que se van viviendo, tanto en tu lugar donde vivís en San Esteban, como las que se van reproduciendo por el valle, tienen mucho que ver con pechada, ahí sí hay semilla de construcción de otras lógicas. Vamos a eso, pero primero vamos a las lógicas del mercado, y yo pedí el hit del disco, quiero ahora, en Fuera del Tiempo. ¡Qué compromiso! Más vale cabeza carancho que culo chancho, que culo chancho. Más vale hocico el ratón que cola león, que cola león. Del patrón, la suegra y el doctor, cuanto más lejos mejor, más lejos mejor. Carpintero, alfarera y hortelano, todos juntos nos damos la mano. Para el banquero no hay lugar porque no le gusta laburar. Yuyerita, herrero, soldador, ladrillero en la cortada, peón de mi flor. Para el banquero, estafador, ni un lugar en el mostrador. Más vale cabeza carancho que culo es chancho, que culo es chancho. Más vale hocico es ratón que cola león, que cola león. Del patrón, la suegra y el doctor, cuanto más lejos mejor, más lejos mejor. Panadero, hilandera, imprentero, ama de la casa, albañil y constructor. Pa'l politiquero no hay lugar porque le gusta chorear. Cocinera, sembrador, cosechera, campesino semillando la vida con su sol. Pa'l politiquero traicionero, ni un lugar en el chiquero. Quiero escuchar los aplausos de los 5 panamericanos que tenemos acá. Vamos todavía, Peto. Muchas gracias. Hitazo. Hitazo, ya te lo digo. Hoy a la tarde estamos recibiendo mail de Cadena 3 que lo van a querer pasar hoy. Dicho por vos, lo voy a tomar así como porque esta palabra hit, viste, una palabra. Es fuerte. Es fuerte. Hay que bancarse eso, ¿eh? Que te diga, tocate tu hit. Tocate tu hit. Bueno, la consulta que quedó antes del tema, mientras tomabas mate y yo te hacía un poco de tiempo, es realmente algo genuino que tengo ganas de charlar con vos acerca del universo que estás viendo con las construcciones, más allá de las resistencias a las que te estás acostumbrado incluso desde otras latitudes de donde venís. ¿Qué pasa con las construcciones? En ese caso, te tengo muy asociado a tu presencia, por ejemplo, en las ferias, haciendo lo tuyo, pero integrado a lo que significa la feria. En San Esteban también hay una comunidad, te has encontrado, me parece, con una comunidad muy fuerte, muy activa en muchos aspectos. Así que hablame un poco de construcciones. Bien, vos me decís esto y me refleja primero que nada la imagen, alguna imagen de bardo total en el patio de mi casa con todos mis hermanes, haciendo bardo, mis viejos con los pelos de punta. Y nosotros haciendo quilombo, imagínate, sí. Mi vieja teniendo un pibito de un año, una pibita de un año, la menor, Cumelén, y el mayor en 15. Ajá. Y ese rango etario, trasladado en el crecimiento del tiempo, éramos un bardo total. Entonces, mi necesidad de la participación en cuanto a lo colectivo me parece que tiene que ver con eso. Digamos, yo lo asocio un poco desde la biodecodificación, si me lo permiten la gente de la salud, porque yo no entiendo un cuerno. Sí. Y creo que me hace falta para mantenerme saludable, más o menos, el bardo ese de mi infancia. Bueno, pero es una tensión bardera, pero con miras. No, muy, bien que, muy creativa, muy divertida, claro, muy alegre. En cosas siempre constructivas, iba a decir. Sí, no, y sobre todo, porque, digamos, ¿qué era lo que buscamos cuando éramos pibes nosotros? Lo que buscábamos era, primero que nada, estar contentos, divertido, estar jugando, divertirnos, algo. Éramos todos niños. Uh-huh. Y hoy, en el mejor de los casos, si termina una asamblea y nos vamos todos con esa sensación, la rompimos, monstruo. Te digo así, es muy difícil. Claro. Pero si nos vamos todos con esa sensación que nos pasa a los grandes, ¿no? En esta forma de decir los grandes, los adultos. Sí. Nos pasa que todos los que participamos de espacios colectivos, a veces nos vamos con la cabeza un poco aturdida, a veces nos vamos con el corazón muy contento, uh-huh, a veces nos vamos reflexionando sobre tal o cual concepto que tenemos que ir elaborando, pero a veces nos vamos muy divertidos, muy, sí, divertidos, con una sensación, sí, de que hay una consumación, de que estamos dando con la punta del ovillo de la historia y estamos desovillando la historia como si fuera un ovillo de lana y estamos encontrando lana nueva. Ajá. ¿No? Que no estamos con la lana polillada, vieja, con tintura de porquería, ¿no? Uy, mirá esta lana. Después te cruzás con tu cumpa por la calle y te cruzás la mirada y ya sabés, no tenés que decir nada y sabés hasta dónde va el honor de esa persona, uh-huh, ¿no? El corazón, las ganas de vivir, por qué se juega, por qué no. Y yo creo que eso se ve muy reflejado, porque si no, no serían tantas las ganas de por ahí a veces trenzarse para, ¿no?, desentrañar, dirimir algún concepto de por qué organizarlo así, por qué organizarlo allá, por qué contratar a tal persona, por qué no contratarla, por qué hacerlo con él o no, esas decisiones que se tienen que tomar en los espacios autogestivos. Y después está todo re mil bien, como con tus hermanos. Qué bueno, Peto, qué buena esa descripción. Muy, muy gráfica y muy clara de ese sentir de lo que pasa cuando está también este músculo que tiene que ejercitarse, que es el de convivir y el de construir juntos. Momentos, espacios y vida compartida. Se nos va acabando el tiempo. Me gustaría que toques un tema más. Primero agradecerte un montón y también que, a modo, no sé, casi de mensaje de contestador o de hola, soy Peto, estoy en la radio, termines de invitar a la gente y recordarles toda la data de mañana en Espacio Zamora. Bien, justamente agarrándome de lo último que estábamos hablando. Solos estamos re fritos, loco, pero re fritos. Uh-huh. Si te duele algo, si hay algo que te está haciendo mal, es porque estás solo, amigo, estás mal acompañado, fíjate, está acompañado de una máquina, un teléfono, no sé, de un tutú que tiene todos los brillitos, pero estás solo. Entonces, en Espacio Zamora vamos a cantar, pero entendiéndonos como que de acá para adelante el mundo pasó por un punto de inflexión y ahora ya la época del solos, esas que hacen mucha fuerza para que nos comamos el anzuelo de que es la salvación, ya fue. Si te tarda en caer la ficha, es otra discusión, podemos hablarlo. Bueno, y se encuentran con Peto mañana a las 9. Y charlamos un poco más, nos reímos sobre todo. Paso la dire correctamente una vez más para que la tengas a mano. Esto es Abatini 753 Cosquín, mañana a las 9 de la noche. Es formalmente es el Serrano Ensemble el que toca, no vos. No, somos los dos. Sí, ya sé, pero bueno, el título, la marquesina dice Serrano Ensemble. Serrano Ensemble, Dionisio Labrit, Gustavo Fernández, y va a venir el Hormiga también, percusionista, monstruo, el Hormiga de San Marcos Sierra. Así que no quiero decir, me dan ganas de decir el currículum del Hormiga, ¿eh? Ajá. Pero no quiero decir. Tres cosas, cuatro. Y el Hormiga, Pepa y Edgar, Dancing Mood, monstruo. Bien, bueno, y lo último que te pido, antes de que toques el último tema, que bueno, que nos cuentes qué elegís, porque también acá han venido a tocar y yo les salgo, así como reciente salí con el hit, con tocar algo de otro también, ¿no? Claro. Como esa transformación propia que le hace, sí. Pero vos también tenés buen material que lo estamos descubriendo, así que elegí vos lo que quieras tocar, pero sí me gustaría que, a modo de intro del tema, y nos ayudes a nosotros que estamos tratando de hablar claramente a veces en las ferias, de escuchar otras intervenciones de lo que significa tocar a la gorra, Petó, del acto de tocar a la gorra, o sea, de vos desde el escenario, y de lo que suponemos que debe pasar con los que estamos disfrutando de eso. A veces nos faltan ideas o palabras claras justamente de los que se brindan a este tipo de retribución para los espectáculos, así que enllenanos a nosotros de contenidos, de argumentos de por qué hacemos todos juntos esto de la gorra. Mirá, la guita discrimina. La guita discrimina, porque si tenés guita, sos alguien, y si no tenés guita, no sos nadie. Pero la abundancia es una palabra que se puso un poco de moda en los ambientes más new age, más hippies, así, pero está buena. Está bueno resignificarla, digo, porque por eso no tenés guita. Propia. Claro, pero todos tenemos nuestra energía puesta en algo. No, la energía material, cada cual tiene sus cosas. No, yo tengo mi viola, mis juguetes, mis cubiertos, mis sábanas, la pilcha. Siempre todos tenemos cosas. Obvio. Parece ahora que el único bien de cambio, la única forma de dar energía material es a través de guita. Y eso es un bardo en el que nos metieron también, ¿no? Se limitó mucho. Limita mucho y discrimina un montón. Entonces, por empezar, hacer un espectáculo a la gorra no significa, mirá, vamos a tocar y vení, poné lo que te sobre de guita, y no hay ningún parámetro en términos económicos. Sí. Y acá me voy a poner como si fuera el ministro de Economía de una nación. Bueno. No, pero quiero sí señalar que está bueno entenderlo como abundancia y pensar que probablemente si nosotros hacíamos con el mismo concepto, ¿no?, un toque en algún mercado popular de algún pueblo originario, un pueblo enraizado con su historia, sí, sano en sus convicciones, en sus creencias, en su política, cualquier lugar del mundo, vamos 2.000, 3.000 años para atrás, que no haya sido atravesado por una guerra, y yo me ponía a tocar en el mercado popular, y la gente iba a acercarse y iba a convidar, porque yo iba a estar convidando mi música. Ahí está. Entonces, ¿qué iban a traerme? Un zapallo, una gallina, un vaso de vino, lo que haya. ¿Sí? Y seguramente si yo traduzco eso que me estaban dando a mí en guita, me iba a ir lleno de guita de ahí. Claro. ¿Sí? Ahora, el tema es entenderlo así, no hace falta la guita, lo que hace falta es la gana de por ahí comunicarse desde un lugar abundante. Ahora, si mañana en la gorra pones unos billetes amarillitos, un montón o verde, está todo bien. ¿Sí? Pero que no se confunda una cosa con la otra. Bien, bien, gracias. Por favor. Pasó Dionisio Petó Labrit aquí por el espacio Fuera del Tiempo, dentro de Panorama, y nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana para más noticias. No es este el momento de las noticias. Estamos re contentos de haber compartido este rato con Petó, le agradecemos muchísimo y nos vamos con su música, así que nada mejor que eso para cerrar esta semana informativa. Les mandamos un abrazo muy grande a todos los que estén del otro lado y vaya otro gracias para vos, Petó, por este momento. Muchas gracias, para mí realmente un gustazo, un honor, y aporta mucho a esto que decía, sentirme en el bardo de mi casa con los hermanos. Me vuelvo con el corazón henchido. Copleras. Copleras ando buscando, chayeritos trasnochadores, carnavaleros endiablados, cantores de barro, cantores, los habilosos poetas, equecos del verso, señores. para inventar una ronda con cajas de luna y sal, para amanecernos cantando, volar tu infinito mirar. Y en un agosto del Ande, mi ofrenda por pachar. Jala el grito, las entrañas de la historia, repatriando la palabra, rematriando la memoria. Jala el grito, mi majadita de sueños, repatriando la palabra, el canto no tiene dueños. Al encuentro voy, mañanero, presagieros de la luz, chispa en manos del viento, fogata de un junio azul, bajo aleros amaneceres, los runas nuevos del sur, señalada metacopla, plañidera y soñadora, chirlera amanecida, vidalera nostalgiosa, sentencia del silencio, jale su grito, mi doña. Jala el grito, las entrañas de la historia, repatriando la palabra, rematriando la memoria. Jala el grito, mi majadita de sueños, repatriando la palabra, el canto no tiene dueños, el canto no tiene dueños, el canto no tiene dueños. Hermoso el panorama, qué bonito. Me voy a la quebrada, me voy. De lunes a viernes, de 10 a 12, por Radio Panamericana, FM 99.3. Panorama. Puerta grande. Aire, seré aire. Sintonizaste Radio Panamericana, FM 99.3. Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Aire.